Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Ahora que la esperanza abre las puertas, ahora que los huesos aparecen y buscan otros huesos, como amantes desesperados de abrazar el tiempo, ahora que las lágrimas han hallado su cauce, ahora que la tierra en su regazo acuna ya a sus hijos, ahora que el antiguo rito puede ser consumado, ahora que los muertos pueden descansar lo que queda de su carne, ahora que la hiel se desprende del llanto, ahora que la esperanza abre las puertas sobre un surco empapado de justicia, el futuro es una ecuación posible. Ahora que la tierra cubre por fin tus huesos, ahora que las rosas cubren por fin la tierra, ahora que sabemos dónde velar tu sueño, el futuro es una ecuación posible. Poema de Adriana Stein Furman. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy iniciamos recordando, haciendo un ejercicio de la memoria, una memoria que nos exige gritar, rabiar por los desaparecidos, por las desaparecidas, por los culpables que aún no pagan sus culpas, por la justicia que aún no llega, por la reconciliación imposible, por el dolor de las familias que han sido molidas por la desaparición física de algún ser querido. Ayer se inauguró la exposición El Cuarto de las Ausencias, un lugar para recordar, para sentir, para la indignación. Desde Sonidos Halógenos les recomendamos que asistan a esta exposición organizada por Prensa Comunitaria para recordar, para no olvidar. Yo soy Juan Calles y hoy les presento Sonidos Halógenos que nos llevarán por de viaje, por el tiempo y por las palabras. Hay sonidos que son nuevos, recién estrenados, y no hablo de tiempo, y no hablo de novedad, hablo de la calidad halógena, una nueva forma de hacer música. Seguramente ustedes han escuchado a los Mars Volta, la banda de rock progresivo que ya desapareció, pero que hacía un rock ecléctico fusionando jazz, música latina e incluso funk. Una música de verdad para algunos extraña, para otros demasiado complicada. Mucha gente no lo entendió y la banda no fue muy popular, no era para las masas obviamente. Pero que sí, tuvo mucho éxito, grabaron bastantes discos, incluso se ganaron un Grammy. Pero antes de Mars Volta, Omar Rodríguez integraba una banda que se llamó De Facto. De esta banda vamos a escuchar el disco Megaton Shot Blast. Y vamos a irnos con una primera rolita de De Facto y ese disco que fue muy, muy famoso y hoy es casi una pieza de colección para quienes gustan de esta música un tanto rara para lo que es Mars Volta, pero ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Escuchemos El Profesor contra De Facto. We'll be right back. De facto, estuvo integrado, además de Omar Rodríguez, por Isaiah Iken Owens, el ingeniero de sonido, Jeremy Michael Ward, Bixler Zavala, también de Mars Volta, que se encargaba de la batería, mientras que Ward se ocupaba de los efectos de sonido y las voces. En Sonidos Halógenos nos propusimos poner únicamente música latinoamericana. Sin embargo, con De facto hacemos una excepción por la calidad musical, por lo novedoso de las composiciones y porque Rodríguez, el principal creativo de la banda, se declara orgulloso de sus raíces latinas y porque incluyen ritmos latinoamericanos en sus rolas. Escuchemos un buen ejemplo de ello en Roche Defects, una canción de De facto. Oye, A pesar de que de facto comenzó como una banda de rock, pronto fueron atraídos por la música de los pioneros del reggae y del dub como Lee Scratch Perry y el Doctor Alimentado. Y también por otros géneros como la música electrónica, el jazz y los ritmos latinos como la salsa. Lanzaron su primer disco, How Do You Dub? You Fight for Dub, You Plug Dub, para el año 2000. Ya en ese año, los integrantes de facto se mudaron a Long Beach, California, incorporando a un nuevo integrante en sus filas, Ike Owens, que se encargó de los teclados. En el 2001, el grupo lanzó su segundo álbum, el que estamos escuchando hoy, Megaton Shot Blast, teniendo considerable éxito. De facto, continuó trabajando con nuevos sonidos luego de que Omar Rodríguez y Bixler Zavala decidieran irse a otra banda que luego se convertiría en la famosa The Mars Volta. Los restantes miembros de De facto formarían otra banda que se llama Esparta, que todavía anda por ahí rolando y haciendo rolas. Nos vamos a despedir de facto con una rolita que se llama Finger Trap. Les invito a que escuchen más de esta música. Hay varias páginas en internet en donde pueden conseguirse el otro disco de facto y lo de Esparta. Drive In se llama otra banda que integraron estos mismos músicos. Es música muy muy ecléctica. Algunas rolas son larguísimas, de más de 10 minutos. Mucho dub, mucho jazz fusion. Y por supuesto, sonidos latinos como salsa. Entonces, los invito a que busquen más del trabajo de Omar Rodríguez y de Zavala, que siguen haciendo música. Ya se disolvió de Mars Volta, pero también tienen un nuevo proyecto en el que están trabajando juntos, que son discos, según han revelado ellos mismos en sus cuentas de Twitter, que durarán más de 3 horas cada disco. Entonces, seguramente se vienen cosas muy locas de estos músicos de los que hoy conocimos su proyecto De facto. Nos despedimos de ellos con Finger Trap. La música no tiene preguntas, no tiene respuestas. Está más allá de esa simple dicotomía. Es solo cadencia y creación. La música es esa medicina bruja. Es un aliciente, es un lugar a donde llegar sin irte. La música es alimento y oxígeno. La música es noche y es día. La música nos hace recordar, nos hace conocer lugares y momentos en los que nunca hemos estado. En el caso del folclore argentino, nos ha hecho viajar y estar en momentos de gran trascendencia política y social. Esta tarde en Sonidos Halógenos conoceremos el llamado nuevo folclore argentino, con una gran banda de unos músicos muy jóvenes que están haciendo cosas increíblemente buenas. Pero antes de ello, vamos a escuchar a una de las máximas representantes del folclore argentino. Estamos hablando de la cantora, de la negra. Estamos hablando de Mercedes Sosa. Escuchemos, para iniciar este viaje, Chacarera del 55. Del 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan los mostradores, a la chupa el grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Cuerpeando la noche, vuelve el ciego Pancho, madurada loca que vuela desde una copla, que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del 35, emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Ya me estoy solita, angustiando estrella, velando a la mancha sencilla de lo que queda. Cántame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. La historia del folclore argentino lleva arraigada la influencia de los misioneros que llegaron a América en la época de la cristianización de los pueblos indígenas y a la influencia de los esclavos llegados del África, con sus sonidos autóctonos. A eso hay que sumarle también otros movimientos migratorios posteriores, que también traían consigo cultura, costumbres y tradiciones. Esa mezcla de sonidos fue abriéndose paso por todo el territorio argentino, y de sus mezclas derivaban estilos musicales que se arraigaron en cada región como la expresión característica. Comienzan a surgir entonces grupos representativos en cada región de Argentina, interpretando música popular a través de ritmos como chacareras, zambas, vidalas, huaynos, gatos, cuecas y otros ritmos que serán preponderantes en el folclore argentino. Ya por la década del 40, el folclore comenzó a difundirse en las grandes ciudades. Y ya en los años 60 alcanzó una de sus máximas expresiones con el famosísimo Festival Cosquín, el más importante y representativo festival de música popular que se inicia ahí por 1961. Vamos a escuchar a continuación otro de esos importantes ritmos, una vidalia a cargo de Mercedes Sosa, Vidalita de la Paz. Thank you.

se lo llama así, el representante del nuevo folclore argentino, una fusión de ritmos e instrumentos modernos con los ya conocidos ritmos del folclore argentino. Su estilo se caracteriza por la fusión de la música electrónica con el canto étnico, especialmente de la etnia de Toba y Guaraní. Tonolec es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, e integrado por la cantante Charo Bogarín y el músico Diego Pérez. Hoy escucharemos de su disco Cantos de la Tierra Sin Mal algunas canciones que contienen magia, poesía y voces guaraníes que nos harán levitar. Pónganse cómodos, suban el volumen, prendan incienso, desabróchense el pantalón, desabróchense el brasier, respiren profundo, que ahora le daremos play a Mujer Cántaro de Tonolec. La cantante Charo Bogarín es tataranieta de un cacique guaraní. Su padre, Francisco Javier Bogarín, fue congresista peronista de las ligas agrarias. Él fue desaparecido y asesinado por la dictadura de Videla. Por esta razón, Charo y su hermana y su madre se mudaron a la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Allí se formó y creció como música y como mujer. Escuchemos ahora Toquemita, una composición que incluye los coros de niños y niñas guaraníes de comunidades de misiones en el Chaco y de niños com de la comunidad de Derqui en Buenos Aires. Toquemita. En su música, Torolec realza el espíritu de los pueblos originarios y la identidad musical de su país. El principal objetivo de Torolec es crear música con raíz, volviendo su mirada hacia las raíces musicales más profundas del lugar donde fueron criados. En su música se unen lo ancestral con lo contemporáneo, de manera justa y armoniosa. Las canciones tradicionales que aprendieron les fueron transmitidas directamente por los ancianos de la comunidad Toba del Chaco y por el coro de los niños de las comunidades guaraní de Misiones. Ahora vamos a escuchar Manuelita, una versión traducida a la lengua com del poema de María Elena Walsh con el mismo nombre. María Elena Walsh es autora de significativas canciones del folclore argentino como La Cigarra, que también canta Mercedes Sosa, entre otras muy conocidas también. Pero sobre todo, ella es creadora de una extensa obra para niños en la que se incluye poesía, teatro, cuentos, novelas y canciones infantiles. María Elena Walsh, entonces, es como el equivalente de Gabilondo Soler Cricri para los argentinos. Entonces, la obra de María Elena Walsh es muy buena, y en especial para lo que hizo para los niños. De ella, de su autoría, vamos a escuchar la versión de Tonolec para Manuelita, junto con el coro de los niños guaraní. 2, 3. Manuelita y Valle me bajó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, caíde con la coto de Mariquita, quita que hubo tan aura. Añetín torería de París, calla amenabarni, caí tanquen guaña francés, del derecho. Cruzar el mar, Juan Guillermo Dale y Abinalo, y por eso regresó, y a Gainole como se marchó, me trae a su tortugo que la espera en Teguajo. Manuelita, Manuelita, estamos de vuelta en Sonidos Halógenos por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en el Twitter, en Facebook y en la página. Incluso pueden encontrar programas anteriores y ver ahí la programación de todo el día, de toda la semana, de esta radio, que está haciendo programas muy interesantes de análisis político, análisis económico, comentarios, diversidad sexual. Hay programas muy interesantes para todos y todas que querramos escuchar, que querramos aprender, que querramos comentar, que querramos entender esta realidad en la que nos desenvolvemos, esta sociedad en la que convivimos. Pues aquí vienen expertos, están los compañeros que hacen programas de diferente índole muy interesantes que no pueden perderse. Los medios de comunicación en Guatemala, todos sabemos, tienen una agenda política y económica dominada por los intereses de la oligarquía, empresariales, etcétera. Pero existen medios alternativos como este, en los que hay otro tipo de información, otro tipo de comunicación, en el que ustedes no solamente pueden escuchar para tener su propio criterio, sino intercambiar ideas, intercambiar opiniones y así enriquecer esta programación de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y estamos nosotros los días miércoles a las 3 de la tarde para escuchar un poco de música diferente, un poco de sonidos halógenos que nos lleven a pasear un rato por esas intrincadas laberintos de nuestra propia mente ayudada por los sonidos halógenos. Todos los miércoles a las 3 de la tarde estamos aquí para acompañarles una tarde, una vez a la semana, y disfrutar de música. Hoy estamos escuchando a Tonolec, que es un dúo argentino del Chaco, que está haciendo esta mezcla, esta fusión entre el folclore y la música moderna, y una voz bien particular de esta chica que nos agrada mucho, y espero que a ustedes también les esté gustando esta selección que hice de este disco doble, de este disco que trae muchas canciones. Hay también colaboraciones en este disco de famosísimos cantantes argentinos como Teresa Parodi, por ejemplo, Patricia Sosa, que antes cantaba heavy metal. Hay muchas colaboraciones muy interesantes allí. La canción, la primera que escuchamos, Mujer Cántaro, esa también, en ese mismo disco hay una versión con Patricia Sosa muy muy interesante, muy buena. Les invito también a que se metan al YouTube y busquen Tonolec. Ahí hay canciones también de sus otros discos que son muy muy buenos. Yo he pasado mañanas enteras acompañado de esta música y no me canso de escucharla, de ir descubriendo sus sonidos, sus propuestas y sus canciones, que son de veras mágicas, nos hacen sentir muy bien. Entonces vamos a escuchar otra canción de Tonolec. Sin antes, quiero contarles que en este disco los sonidos del charango, del cuatro venezolano, del nivique, que es un violín tradicional, y la voz de Tonolec, que es de Charo Bogarín, esa voz que les decíamos muy particular y diferente. La programación en todos los temas, la guitarra, los teclados y los coros son de Diego Pérez, un músico argentino que es multiinstrumentista y hace los arreglos y todo lo electrónico que escuchamos está a cargo de Diego Pérez. Ellos son Tonolec, un dúo del que seguramente escucharemos muchas más composiciones y muchas más cosas interesantes que vayan saliendo de sus manos, de sus ojos, de sus bocas. Aunque recientemente Diego Pérez ha iniciado un proyecto paralelo llamado Nación Equeco, que hace música con luz. Es algo que también debe ser escuchado aquí en Sonidos Halógenos. Lo estamos consiguiendo un par de discos de Nación Equeco tiene solo un disco y estamos tratando de conseguirlo para poder compartirlo aquí con ustedes en este espacio de Sonidos Halógenos. Pues pronto vamos a escuchar también este disco de Nación Equeco de Diego Pérez, que está haciendo algo bien interesante con con unos instrumentos musicales que utilizan la luz para hacer sonido. Vamos a escuchar a continuación una rola que se ha convertido en una de mis favoritas. Yo agradezco mucho a Jennifer Albures por haberme presentado a Tonal, que ella me lo sugirió. Por eso estamos descubriendo esta banda. Y una de mis favoritas, y favorita de ella también, es Pedro Canoero, que cuenta una historia triste pero reveladora. Vamos a disfrutar de la música de Tonolec, que nos cuenta la historia de este canoero que tiene un corazón de arcilla. Pedro Canoero. Hoy hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco el trabajo y el apoyo de David Jerez en los controles. Él nos ayudó esta tarde a ser habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos ha quedado en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje